Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para lunes a jueves. Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Felicidad que me mueve la cabeza. Los errores de la vida nos ayudan a crecer. Nos dan fortaleza para nunca decaer. La presencia de la nube no la ausencia de sol. La presencia del problema no la ausencia de Dios. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Yo te quiero, tú me quieres. Se lo discrimina entre varones y mujeres. Y aunque sientas que exagere, la sequía de todo mal, tú te recuperes. Sé tu amor, su bondad y no hay comparación. Y sé que me escuches, elevo una oración. Estar junto a Él es una bendición. ¿Quién es? Te dedica esta canción. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. La respuesta. Tiene la respuesta. La respuesta. Tiene la respuesta. Y en esta nueva etapa de King Blessed, de la mano de Cuchitucutu, todos con la mano arriba, nos fuimos de fiesta. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Queridos oyentes, muy buenas noches amigos de Venezuela, muy buenas noches amigos de toda América Latina. Bendito Dios porque hoy nos permite una vez más hacer un programa de Vidas Impactadas. Y qué bueno saber que Dios nos tiene dentro de sus planes, qué bueno saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos permite que hoy estemos disfrutando de este programa. Quiero saludar a todas aquellas personas que se están a través de la página www.sobrenaturalestereo.com. Y allí nos están escuchando los que están a través de la aplicación, que nos escuchan por iTunes, que nos escuchan, perdón, por TuneIn, que nos escuchan por la aplicación en el computador, por aquellas personas que nos están escuchando a través de sus celulares. Qué bueno saber que Dios está haciendo cosas sobrenaturales y que utiliza este medio radial para transformar tu vida. Saludo a todas aquellas personas que nos escuchan en Venezuela a través de Sobrenatural FM, que nos escuchan y alrededor del mundo están pendientes de lo que Dios está haciendo a través de esta emisora. En esta noche, Dios quiere que nosotros le demos la honra y la gloria a Él. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida o una celebración en nuestros corazones, porque cuando hay fiesta, cuando hay vida, cuando hay pasión en nuestros corazones por Jesús, pues Jesús se encarga absolutamente de todo. Y yo quiero que hagamos una oración para iniciar este programa y que le digamos a Dios que Él es el número uno en nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos has dado de vivir. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea tu santísimo nombre y bendito sea tu amor inmerecido hacia nosotros, porque gracias a que tú tuviste amor hacia nosotros, hoy nos diste la oportunidad de vivir. Padre amado, hoy nos unimos, Señor Dios del cielo, por aquellas personas que se encuentran, Padre amado, pasando por situaciones adversas y difíciles. Y te queremos pedir, Padre precioso, para que tú las fortalezcas. Te queremos pedir, Padre precioso, por aquellos países en donde han habido desastres naturales, Señor, como Perú, en aquellas ciudades y en aquellos países donde hay circunstancias adversas como en Venezuela y hay escasez de alimentos. Padre amado, te queremos pedir, Señor Dios de los cielos, que tu presencia venga a estas vidas, a estos corazones, a estas familias, y que tú traigas provisión sobrenatural, que tú traigas fortaleza, Señor, donde se necesita fortaleza, que tú traigas sanidad donde se necesita, Padre precioso, que la enfermedad se vaya, que tú traigas, Padre amado, tu presencia y que tú traigas el alivio a los corazones, Padre amado, que lo necesitan. En esta noche pedimos tu poder, tu protección, y queremos que a través de este programa, Señor, tú impactes nuestras vidas. Queremos, Padre Santo, que tú nos llenes de tu gloria. Queremos que tú inundes nuestro corazón de tu divina presencia. Que tú nos ayudes, Dios del cielo, y que así como has hecho con muchas otras personas, Dios, un milagro, hoy queremos que tú hagas un milagro con nosotros. Y precisamente por esa razón, hoy, Dios del cielo, entregamos nuestra vida a ti. Entregamos nuestro corazón a ti y queremos que tú lo tomes y lo transformes y nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad. Dios de los ejércitos, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amado amigo, si tú hiciste esta oración, estás entregándole tu vida, tu corazón a Jesús, le estás entregando este tiempo a Jesús. Qué bueno que tú hayas sacado este espacio. Si estás en Colombia, estás disfrutando de este programa de 10 a 11 de la noche. Si estás en Venezuela, estás disfrutando de este programa de 11 a 12 en vivo. Y si estás en algún otro país donde la señal se retransmite, pues quiero saludarte y quiero pedirte el favor que te comuniques con nosotros a través de Facebook en @sobrenaturalfm o a través de Twitter @fmsobrenatural o que ingreses a nuestra página www.sobrenaturalestereo.com. Nosotros queremos que Dios nos llene totalmente de su presencia, que la presencia de Dios sea sobrenatural en nuestras vidas, pero para que eso suceda nosotros debemos dar pasos de fe y tenemos que creer en ello. Y precisamente yo quiero que en esta noche, o quiero que en esta, quiero compartir en esta noche un programa que te ponga un poquito a pensar. Y quiero que, o te quiero decir, o te quiero preguntar, realmente, ¿cuál es tu razón de vivir? Quiero que escuchemos esta canción de Gilberto Daza, se llama A los brazos de papá. Y ya retornamos con este programa. Ve alistando tu Biblia y ve disponiendo tu corazón para que Dios en esta noche nos hable. Porque, ¿cuál es tu razón de vivir? Me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro. Encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama. Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi Dios, disfruto de tu aroma y me escondo en tu sombra y sé que puedo correr a los brazos de papá. Oler tu santidad me lleva en el alma de tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama. Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Yo necesito que digas al oído, te amo, hijo mío. Yo necesito pegar tu pecho al mío, sentir tus latidos. Yo necesito que digas al oído, te amo, hijo mío. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. ¿Ya tienes tu Biblia lista? ¿Ya estás dispuesto en esta noche para que Dios hable a tu corazón? ¿Ya has permitido que Dios te hable a tu corazón y tú llegues a los brazos de papá? Pues sencillamente Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Y si es la primera vez que tú nos estás escuchando, amable oyente, pues déjanos conocer de ti. Escríbenos a @sobrenaturalfm en Facebook o @vidasimpactadas1. También en Facebook, y déjanos saber lo que Dios está haciendo con tu vida. Y ven a los brazos de papá porque Él está ansioso por abrazarte, por consolarte, por darte fortaleza, por ayudarte en esas cosas que necesitas, por darte todo el amor que tú requieres, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y en esta noche, como te pregunté antes de que pasara la canción de Gilberto Daza, ¿Cuál es tu razón de vivir? Tal vez muchas personas o tal vez muchos jóvenes que en esta hora nos están escuchando tienen mucha incertidumbre en su corazón y en su vida de saber cuál es tu razón de vivir. Y muchas veces nosotros, o ya como personas adultas, tal vez también alguna vez preguntamos si, ¿para qué vivimos? Yo quiero que vayamos a la Biblia y quiero que leamos Filipenses capítulo 1. Y quiero que, si ustedes me lo permiten, vamos todos juntos y vamos a leer todo el capítulo 1. Vamos a entenderlo y vamos a ver lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Y vamos a analizar muchas cosas de este pasaje, pero sabiendo que nuestra mayor ganancia o nuestra razón de vivir es Jesucristo. Entonces leamos y vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1995. Si tú estás con tu teléfono, si estás en la Biblia, pues para que te ubiques allí. Y vamos a leer, dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 3 dice, o antes de ese verso 3 hay un título y dice, oración de Pablo por los creyentes. Y dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verso 7 dice, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El verso 12 también tiene un título previo y dice, para mí el vivir es Cristo. Y pues precisamente el tema para hoy es ese, ¿cuál es tu razón de vivir? Y el verso 12 de Filipenses 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos los anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El verso 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verso 22 dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El verso 27 dice, Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os oís que hay en mí. Entonces, pues escuchamos la palabra de Dios y escuchamos lo que dice el capítulo 1 de Filipenses. Y quiero pues que a medida que vayamos avanzando en el tema, cada uno de ustedes se comunique con nosotros y nos permita saber que si pues esos saludos o esos anuncios no salen hoy, posteriormente saldrán también en algún otro programa. Pero si tú tienes saludos, comunícate con nosotros en Facebook, @sobrenaturalfm. Permítenos saber lo que Dios está haciendo contigo y lo que Dios va a hablarte a tu vida. En esta hora, pues, sencillamente nosotros queremos decirte que nuestra razón de vivir es Jesucristo. Quiero que escuchemos esta canción de Baraj, que dice, te quiero adorar. Y enseguida a esa canción escucharemos No Callaré, de Oveja Cósmica, un grupo colombiano. Y ya regresamos con este tema. ¿Cuál es tu razón de vivir? Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Yo te voy a amar, tu sangre diste por mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Te tiene que amar. nada. Santo Dios de los cielos, el universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que exaltar. Delante de tus pies, Señor. Sobrenatural FM. Crecimos, Señor. Ser nuestra razón de vivir y cómo debemos que no quedar callados ante lo que Dios hace con nosotros o ante lo que Jesús hizo con nosotros. Y pues vamos a esas citas bíblicas que leímos de Filipenses 1 y vamos a hablar un poco de Pablo y vamos a ver lo que Pablo hizo y cuál era la razón de vivir de Pablo. Yo consideraría que sería tu misma razón y la misma razón. Muchas veces, y muchos jóvenes tal vez están desorientados en este momento, no saben cuál es su razón de vivir, como lo dije al comienzo del programa, no saben para dónde van, no saben qué quieren, no saben cuáles son sus sueños, no saben cuáles son sus planes. Y pues la palabra de Dios dice que, o Pablo lo decía, que la verdad es que en el verso 20, Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como muero. Y el verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuántos de ustedes están en esa misma condición, sabiendo que si tú vives, pues sencillamente tu razón de vivir es Cristo. Y que si mueres, pues vas a estar con Cristo compartiendo la eternidad. Pero tal vez para muchas personas eso no es comprensible o no se puede llegar a entender. Pero en esta noche yo quiero que lo entendamos y comprendamos lo que Pablo quería decir. Pablo se encontraba en la cárcel. Pablo estaba detenido allí y él desde la cárcel escribe a los filipenses. Y él dice desde la cárcel, por ahí en el verso 3 dice que él da gracias a Dios, como siempre acordándose de los filipenses, y que siempre en todas sus oraciones y ruegos, pues está el gozo y está la alegría por aquellas personas, por aquellos hermanos, por aquella comunión que esas personas tenían con Jesucristo, y cómo esas personas eran felices compartiendo la palabra de Dios. Y pues que Pablo hacía como el reconocimiento a aquellas personas que, entre comillas, no eran perfectas, pero que día a día se iban perfeccionando en el evangelio o en su vida diaria. Y pues que a medida que ellos iban creciendo y se perfeccionarían hasta la venida de Jesucristo. Y pues también nos lo dice a nosotros. Aunque nosotros cometemos errores, aunque nosotros le fallamos a Dios constantemente, nosotros tenemos un Dios que nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Si nosotros vamos ante Dios y dejamos de lado aquellas cosas que a Él no le agradan. Cuando nosotros hacemos eso y reconocemos eso, pues sencillamente Dios va perfeccionando o se va perfeccionando el poder de Dios en nuestra debilidad. Y así lo decía Pablo en otra cita. Y pues Pablo nos decía que aunque él estaba en prisiones, aunque él estaba sometido a esa cárcel, a esa prisión, él se sentía libre y él se sentía gozoso. Y tal vez muchos de los que me están escuchando a esta hora tienen dificultades en su economía, tienen dificultades en una situación familiar, tienen dificultades en los recursos que pueden tener en sus manos, pueden tener limitaciones por su gobierno, pueden tener limitaciones por tragedias naturales, como en Perú, como bueno, miles de circunstancias. Pero así como Pablo vivía esas opresiones y vivía tal vez en aquella cárcel, él podía decir tranquilamente, me gozo en esas circunstancias. Y pues para la mente humana o para la lógica humana, para la razón humana, es muy difícil no entender eso. Porque como ante las dificultades y ante las necesidades, vivir uno gozándose, pues para los seres humanos no nos cabe eso en la cabeza. Pero para Dios, sí, porque sabemos que esas circunstancias son las que nos forman para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Esas circunstancias son las que nos motivan y nos llevan a parecernos a Cristo. ¿Hay dificultades? Pues es el momento para podernos acercar a Cristo. ¿Hay necesidades? Es el momento ideal para que en esa necesidad recurramos a quien nos puede suplir esa necesidad. Hay soledad en nuestro corazón. Es el momento ideal para permitirle a Jesucristo que venga y habite en nuestro corazón. Hay amargura. Es el momento preciso para que Jesucristo venga y nos dé gozo y nos dé esa tranquilidad que nuestra alma anhela. No sé cuál es tu situación, amigo. No sé cuál es tu situación, joven. No sé cuál es tu situación, mujer. No sé cuál es la situación que está atormentando tu vida. Pero así como Pablo lo dijo, también te lo digo yo. Te lo digo para que Cristo sea quien impacte tu vida y que tú se lo permitas. Te digo que en esa circunstancia que estás atravesando, te debes gozar y debes estar viviendo de una manera diferente, llamando las cosas que no son como si fueran, viviendo por fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si tú estás creyendo que por fe puedes alcanzar las cosas, lo lograrás. Y el mismo Jesús lo dijo, que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, échate en el mar y la montaña se echaría. Pues sencillamente Dios quiere que nosotros desarrollemos fe y que nosotros por fe le creamos a Él y que nosotros por fe aceptemos a Jesús en nuestro corazón, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, creyendo que Él tiene el control de todo, creyendo que Él va a compartir la eternidad con nosotros y que las cosas que pasamos aquí son momentáneas y son efímeras y que por más difícil que parezca, Dios tiene el control, porque si nosotros nos desesperamos y nosotros hacemos lo que a nosotros bien nos parece, tal vez vamos a cometer errores. Pero Pablo lo decía y decía que él era testigo de lo que Jesús hacía en su vida y que cómo él podía compartir ese amor entrañable con las demás personas. No sé si tú también estás compartiendo ese amor de Jesucristo o sencillamente tú te estás dejando llevar por las situaciones o por las adversidades, o tú estás haciendo lo que a ti bien te parece y estás permitiendo que el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación por no tener lo que necesitas, te está llevando a pensar diferente y aún a dejar de lado a Dios. No sé qué estás pensando, pero mira lo que Pablo le decía a este pueblo, que nosotros debemos presentarnos aprobados y para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprochables para la venida de Jesucristo. Que nosotros estemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero yo quiero adelantarme un poquitico y quiero preguntar una cosa, pues lo dice en el verso 21, pero vamos en el, como en el 10. Y yo quiero preguntarle, para ti, ¿qué es vivir en Cristo? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Es Cristo? Pues si no es Cristo, permite que Dios dé un toque a tu vida hoy. Permite que Él toque tu corazón. Permite que Él transforme tu vida. Y quiero que escuchemos esta canción de Soul Five Revolution, que se llama Un Toque. Y quiero que la escuchemos y volvamos al programa. Pero que recuerda, o que estés ahí recordando, cuál es tu razón de vivir. Porque si no es Cristo, de verdad no sé cuál es tu razón de vivir. Escuchemos esta canción de Soul Five, Un Toque, porque es un toque del Maestro el que nos hace diferentes. Corazón, me desespero por ti. Sobrenatural FM. Mi alma está sedienta, Dios. Escucha esta oración. Escucha esta oración. Un toque y sano seré. Un toque y libre seré. Un toque que cambie mi ser. Tu toque ser que me da fe. Yo creo. Corazón, me desespero por ti. Mi alma está sedienta, Dios. Escucha esta oración. Escucha esta oración. siento que se nos cede. Un toque libre seré. Un toque que cambie mi ser. Tu toque ser. No sé si tú le has entregado tu corazón a Jesús, como te lo he mencionado, pero sencillamente cuando tú amigo católico, amigo que nos estás escuchando, que llegaste por casualidad a esta emisora, llegaste por razones desconocidas, pero porque Dios tenía un plan contigo. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús, pues sencillamente repite esta oración. Amado Jesús, te acepto y te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador. Reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos porque sé que esos pecados me alejan de ti. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste por esos pecados. Y cuando moriste, Señor, no te quedaste en la muerte, sino que resucitaste. Y creo que resucitaste al tercer día, como dice la palabra de Dios. Y creo que tú estás a la derecha de Dios Padre. Y creo que compartiré la eternidad contigo. Y te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de hoy el Espíritu Santo venga a mi vida y me enseñe a hacer tu voluntad. Porque si tú estás conmigo, mi vida será llena de gozo. Y que a pesar de las dificultades y de las circunstancias difíciles, tú me vas a enseñar a vivir en paz. Tú me vas a dar alegría y felicidad. Aunque todo esté mal, tú me vas a dar la tranquilidad que necesito. Padre amado, te doy gracias y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, porque a través de esta oración te he recibido como mi Salvador. Te doy muchas gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, no dejes de comunicarte con nosotros a través de nuestras páginas en Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter. Déjanos conocer pues eso que está haciendo Dios en tu vida y comunícate con nosotros al 058-261-327-1287 y déjanos ver esas cosas maravillosas que Dios sigue haciendo contigo. Y pues lamentablemente el tiempo se nos está pasando muy rápido, pero recuerda que tu razón de vivir debe ser Jesucristo. Y para concluir el tema de lo que Pablo nos dice en Filipenses 1, en el capítulo 1, pues quiero que miremos que hay personas que hablan de Cristo y Pablo lo dice ahí en el verso 15, dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay muchas personas que no comparten, o no sé, se van al extremo, se van a la religiosidad, y no comparten que se hable de la palabra de Dios, y sobre todo en términos juveniles, pero muchos tal vez siguen predicando la palabra de Dios por envidia, por rivalidad, por decir, es que yo sí voy a predicar más, es que yo sí voy a hacer más, es que yo sí hago, es que yo sí digo, es que yo sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos dice acá que bueno, en el verso 18, bueno, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y si muchos anuncian la verdad de Cristo, pues sencillamente Cristo es el que va a transformar los corazones. Y no nos ha de importar si lo hacen por envidia, si lo hacen por rivalidad, si lo hacen mejor que nosotros o si lo hacen peor. Lo importante es que Cristo es predicado. Y como Pablo lo decía, si Cristo es predicado, pues yo me gozo y yo me siento feliz de que Cristo sea predicado. De la manera que sea, pues cada cual debemos darle cuentas a Dios de cómo predicamos a Cristo. Y las demás personas se tienen que dar cuenta cómo nosotros estamos mostrando a Cristo. Porque hay muchas personas que van a querer a Cristo, pero tal vez o lamentablemente no van a querer a los cristianos que seguimos a ese Cristo. Y lo ideal sería, o lo mejor sería, que nosotros pudiéramos predicar a Cristo. Y muchas veces sin hablar, sino sencillamente a través de nuestro testimonio. Y sería lo mejor, Porque si nosotros hacemos las cosas de esa manera, pues muchos van a amar a Cristo. Y nosotros predicaríamos a Cristo, no por envidia ni rivalidad, sino por amor al que lo dio todo en la cruz del Calvario. Y como lo dice Pablo en el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque si vivo, vivo para predicar a Cristo. Pero si muero, comparto la eternidad con Él y estaré siempre con Él. Entonces, no sé, querido joven, querido amigo, si tú te identificas con esto y tu razón de vivir es Cristo. Porque si tu razón de vivir es Cristo, estás en el lugar indicado. Y la presencia del Espíritu Santo es real en este programa, la presencia de Dios es real en cada una de las cosas que hacemos. Y queremos precisamente manifestar esa presencia y ministrar esa presencia para aquellas personas que están atravesando dificultades. Lloramos para esas personas que están allí en Perú. Pedimos a nuestro Padre Poderoso que las bendiga. Padre amado, pedimos y creo y quiero que nos unamos en oración por Perú en esta hora. Padre amado, te pido en el poderoso nombre de Jesús que bendigas a aquellas personas que están pasando dificultades allí en Perú. Padre precioso, aquellas personas que a consecuencia de esa catástrofe, esas 60 y punta de personas que fallecieron, Dios del cielo, que sus familiares, Padre precioso, reciban fortaleza. Padre precioso, que venga tu ayuda, Dios del cielo, para ellos. Padre amado, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los bendigas. Padre precioso, que aún en medio de esta dificultad, tú les des gozo y les des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre amado, también te quiero pedir sobrenaturalmente, Dios del cielo, por Venezuela. Te quiero pedir, Padre precioso, por aquellas personas que predican tu palabra, Dios, para que tú las fortalezcas, para que tú las ayudes, para que tú las prosperes, para que tú permitas, Padre precioso, que se unan con aquellas otras personas que también te aman, Dios. Padre precioso, y aunque haya dificultades, haya rivalidad, haya tal vez envidia de unos a otros, Dios del cielo, lo importante es que tu palabra está siendo predicada. Y yo te pido, Padre precioso, que tú los guardes, los bendigas, los unjas, Dios del cielo, y quites, Padre precioso, esa rivalidad. Padre precioso, que tú los sanes y que sanes sus corazones y que tú los levantes, Padre precioso, para impactar naciones. Padre amado, yo te quiero pedir, Dios del cielo, en especial por el director de Sobrenatural Estéreo. Te quiero pedir, Padre precioso, para que tú lo fortalezcas. Te pido, Padre precioso, que bendigas a Yonder, donde quiera que se encuentre. Te quiero pedir, Padre precioso, que un manto de tu gloria lo llene. Padre precioso, que ese poder sobrenatural, el cual tú has declarado, Señor, sobre su vida, lo arrope, Dios, en esta hora. Te pido, Padre precioso, que tú lo ayudes y que le des, Padre precioso, aquella provisión que él necesita. Te pido, Padre precioso, que le des esa fuerza sobrenatural que él necesita para continuar hacia adelante. Padre precioso, te pido, Dios del cielo, que aumente su fe. Te pido, Padre precioso, que tú le des aquellas que le ayudes a solucionar aquellas circunstancias que él necesita solucionar. Padre precioso, y que tú le permitas ver tu gloria. Padre precioso, yo lo bendigo a él en el nombre del Padre, lo bendigo en el nombre del Hijo y lo bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Y declaro, Señor, bendición sobreabundante sobre él. Padre amado, te doy gracias por todas aquellas cosas, Dios del cielo, que tú estás haciendo con todos y cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, por este programa. Y te damos gracias, Rey de la Gloria, porque hoy has hablado a nuestro corazón y nos has enseñado que la única razón de vivir, Padre precioso, eres tú. Amado Dios, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Qué bendición haber podido realizar este programa con sobrenaturalestereo.com y haber podido transmitir desde Sogamoso, Boyacá. Recuerda, querido amigo, este programa se llama Vidas Impactadas. Mi nombre, Iván Darío Ferrucho. Compártelo con tus amigos y disfruta la vida porque Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida en Él. Quiero que nos vayamos con esta canción de Dani Berríos. Y es que aunque estés pasando dificultades, aunque estés en la adversidad, alaba a Dios.